Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí Tiempo de Deportes en esta sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde hoy vamos a volver a quedarnos con diversos asuntos y esperemos ya cerrar el fin de semana en cuanto al repaso de los acontecimientos deportivos que tuvieron lugar en estos últimos días. Con esto nos referimos a la cita automovilística que se organizaba en Ubrique, que centró también nuestra atención la pasada semana, el primer rally Crono Varada Ciudad de Ubrique, que se celebraba el pasado sábado, con ese tramo cronometrado, ese recorrido, mejor dicho, entre nuestra localidad, entre el casco urbano y el pantano, y la cola del pantano de los Hurones. En total, 4 pasadas que sumaban 21,6 kilómetros y en el que sería el extremeño Antonio Casimiro, acompañado por Daniel Candela, el que se llevara la victoria en esta primera edición del rally crono-ubriqueño. La pareja extremeña que dominó durante toda la jornada, fue el que marcó los mejores tiempos en los 4 tramos, aunque ni así pudo decantarse la prueba para su lado, no se pudo decantar hasta la última pasada, y es que sus perseguidores Alberto García y José Antonio Aznar estuvieron siempre pisándole los talones al acecho, como decimos, hasta que no finalizó el último tramo, no se aseguró la victoria porque llegaban todos con muchas opciones en esa última pasada de llevarse la victoria en la primera prueba que abría el Campeonato de Andalucía de Rally Crono. En cuanto a los ubriqueños, en el caso por ejemplo, Inmaculada Gil, que acompañaba a Manuel Rodríguez, terminó en cuarta posición de la general. Una actuación muy destacada, la del piloto sevillano, con la ubriqueña acompañándole en el copilotaje. Y en todo caso, también en quinta posición quedó finalmente clasificado Antonio Pérez Orellana, acompañado de José David Carrasco y Pedro Rubiales García, acompañado por Pedro Rubiales Cózar. Fueron, como decimos, la representación local, la presentación de nuestra localidad en este Rally Crono. También en octava posición Francisco Calvillo Pardo con su Citroën AX. Tenemos que hablar, lógicamente, de este primer Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique y también de la Liga Local de Fútbol Sala. Si cabe la posibilidad, Estudiantes Disco Coyote ha acabado más líder todavía tras la disputa de esta última jornada, y es que venciendo su partido y aprovechándose de que por un lado Revolución descansaba y sus rivales, todos los que le seguían en la clasificación, pincharon, cayeron, perdieron en esta jornada. Así, por ejemplo, hablamos del conjunto del Zulema, que se vio sorprendido por un Don que se estaba jugando la vida, el Don Brillo Sur, que lucha por la permanencia y que vencía 0-5. También los Patos, en una clara línea ascendente en esta segunda vuelta, consiguieron imponerse sobre el conjunto del Quedeque por 2-4, y el Marca 91, que precisamente no está completando una temporada muy regular, sí dio el do de pecho en esta ocasión para vencer por 2-3 al conjunto del Donde. Eso en división de honor. En primera, Oasis Longe empataba con Autoescuela La Sierra UAS, empate a 4, aprovechado por el Racing Pantera para recortar 2, que también vencía a otro equipo que está luchando por meterse en zona de ascenso. Hablamos del equipo de los Cosmos. 3-1 fue el resultado final de ese partido. Y sobre todo, la jornada nos dejó la primera victoria del Club Deportivo CAI ante el Brille 1979 por 7-6, nada más y nada menos. Le sirve, como decimos, para sumar sus 3 primeros puntos de una tajada. Ya tenía 1 de un empate conseguido. Han tenido que esperar hasta la 16ª jornada para conseguir la primera victoria. Y en segunda, vencieron todos los de arriba, a excepción de Negocios Retras, que se enfrentaba a Leyton y, por lo tanto, no tenía esa posibilidad de que todos los de arriba vencieran. O perdía uno, perdía otro, o empataban. Pues en este caso le tocó la de perder al conjunto de Negocios Retras. Sigue Malacayú en cabeza,

recordando la prueba que tuvo lugar el pasado domingo en Montellano, en la localidad sevillana. La sexta carrera por montaña fuera de pista, Sierra de San Pablo. Una prueba de 23 kilómetros en la que se llevaba la victoria Marco Antonio Ortiz Suárez, con un tiempo de 2 horas 18 minutos 19 segundos. Segunda posición para Mauricio Torres Moreno, 2 horas 19, 41. Y tercero de la general, estamos hablando, Domingo Garcés Franco, con un tiempo de 2 horas 20 minutos 8 segundos. También se llevaba, en este caso, la segunda posición de la categoría veteranos. En quinta posición, su hermano José Garcés Franco, con un tiempo de 2:22.01, 2 horas 22 minutos 1 segundo. Y con la tercera posición de la categoría veteranos. Y también estuvieron presentes tres ubriqueños más. Víctor Chávez Gutiérrez, con un tiempo de 2 horas 29 minutos 2 segundos, posición decimoquinta. Y Juan Antonio Moreno Romero, con un tiempo de 2 horas 36 minutos 43 segundos, en la vigésima posición de la general y la primera de la categoría máster. También estuvo presente Juan Luis Rosado Vázquez, con un tiempo de 3 horas 9 minutos 49 segundos. Y hablamos también de lo que fue el cuarto duatlón de Sevilla, el cuarto duatlón López de Castro, que se disputaba el pasado sábado 8 de marzo. Una prueba en la que la victoria se la llevaba Emilio Antonio Martín Romero, del Triatlón Club Deportivo Triatlón Huelva, con un tiempo de 56 minutos 5 segundos. Segunda posición para Sergio Lorenzo Prieto, de AD Sevilla Viquila, con un tiempo de 56 minutos 12 segundos. Y tercera posición para Ignacio González García, de Iron Triat Alpino, con un tiempo de 56 minutos 45 segundos. En esta categoría masculina hubo participación de dos ubriqueños: Jesús Fernández Sedeño, que empleó un tiempo de 1 hora 5 minutos 21 segundos, posición 157, y José Reyes Corrales, con un tiempo de 1 hora 19 minutos 28 segundos, posición 410. Comentar pues que en esta prueba, también en la categoría femenina, hubo participación ubriqueña. En este caso, la victoria sería para María Puyol Pérez, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 59 segundos. Segunda posición, Natalia Fischer Egusquiza, 1 hora 3:35. Y tercera posición, Mónica Ortiz Fernández, 1 hora 4 perdón 11. Eva de la Cruz Pérez, la ubriqueña de la Asociación Ciclista de Ubrique, finalizó en la 24ª posición de esa categoría femenina, con un tiempo de 1 hora 19 minutos 31 segundos. 24ª de la general, pero en este caso se llevaba también la segunda posición en la categoría de veteranas 1, en categoría en la que la victoria fue para María José Aguilar, que terminó con un tiempo 4 minutos por debajo del que hizo la ubriqueña Eva de la Cruz Pérez. Y por último nos quedamos con el cuarto Rally BTT, el Pinsapo de la Junquera, prueba puntuable para el Open Andalucía de Rally BTT en categoría Master 40, victoria para el arcense afincado en Ubrique, José María Fernández Rodríguez, afincado en el tema laboral, queremos decir, con un tiempo de 1 hora 49 segundos. 1 hora 1 minuto 49 segundos se empleó Manuel Rojo Nieto y 1 hora 2 minutos 28 Javier Cano Montes. El ubriqueño Jorge López Janeiro, con algunos problemas físicos, conseguía finalizar en cuarta posición con un tiempo de 1 hora 3 minutos 20 segundos. Por lo tanto, las dos pruebas que ya ha disputado del Open Andalucía en Rally BTT ha finalizado en cuarta posición. Recuerden que es el vigente subcampeón de esta categoría Master 40 del Open Andalucía de Rallys BTT. Nos queda más pendiente del día de ayer comentar lo que hicieron los equipos ubriqueños de baloncesto, los tres equipos del CABU. El Senior caía, en este caso, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades en casa por 53-72. Sumaba su 14ª derrota, sigue en última posición de la tabla. La primera es para DKV Jerez, con 12 victorias y 2 derrotas, el mismo balance que la gimnástica portuense, 12-2, mientras que el CABU pues es último, es colista con 1 y una victoria y 14 derrotas. En categoría cadete, el conjunto del CABU de Paco Fernández vencía en casa a un rival directo como Agrogades Club Baloncesto Chipiona, 60-58, y además una victoria que se consumó en el último suspiro del partido gracias a 2 tiros libres. Segunda victoria, por lo tanto, el CABU lidera ahora mismo la tabla clasificatoria, es el único que ha ganado 2 partidos. Solo puede hacerle sombra en este caso el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, que ha disputado un partido y lo ha ganado. Habrá que ver si consigue vencer en el siguiente, esperemos que no, porque se enfrentará al CABU. Y por último, el Fercabe CABU conseguía una amplia y cómoda victoria ante el DKV San Fernando en la isla por 21-71. Continúa de líder de su categoría, 10 victorias en 10 partidos, una excelente racha, un excelente balance para ir cerrando la liga regular, que está a la espera de que finalice, y le quedan 2 partidos por disputar al conjunto del Fercabe CABU de esta liga regular. Digamos que estos eran los asuntos que nos quedaron pendientes, nos quedaban pendientes del fin de semana en cuanto a pruebas deportivas o partidos, encuentros que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Eso, por un lado, bueno, el pasado fin de semana, la mayoría fuera de nuestra localidad, en este caso, porque, como saben, en nuestro pueblo estuvo la cosa centrada en ese primer rally Cronovarada Ciudad de Ubrique. En lo referente a este rally, comentar que fueron los extremeños Antonio Casimiro y Daniel Candera los que se impusieron en la primera prueba del andaluz de rally crono disputada en Ubrique, con la organización de RS Sport, como todos sabemos. La prueba, un recorrido cronometrado de 21,6 kilómetros, constaba de un tramo al que se le daban 2 pasadas en cada sentido, como ya nos hartamos de comunicar, de comentar la pasada semana. La pareja extremeña, al volante del Mitsubishi Evo 9, dominó los 4 tramos cronometrados de este primer rally cronovarada Ciudad de Ubrique, donde la igualdad fue la tónica dominante, porque pese, como hemos dicho antes, al ser el más rápido en los 4 parciales, los 2 mejores del andaluz de la temporada pasada, Aznar y Alberto García, siempre tuvieron opciones de victoria hasta el último tramo, porque las diferencias fueron en mínimas. Así, en este sentido, Antonio Casimiro dominó los 4 parciales, podríamos decir. Alberto García, acompañado de Antonio Martín al volante de Renault Clio, fue segundo en la primera pasada en el sentido A, digamos, en el sentido del Hipersol hacia el pantano, y la primera en el sentido contrario, del pantano hacia el Hipersol. Mientras que José Antonio Aznar, acompañado por Cris Santos Galán, con su Porsche 911, hizo lo propio en las segundas pasadas. Siempre estuvieron muy cerca de Casimiro, concluyó en este caso Antonio Casimiro con una ventaja de 11 segundos sobre Alberto García y de 12 sobre José Antonio Aznar. Y destacable también la participación de los ubriqueños, que enseguida vamos a pasar a comentar. Pero antes vamos a hacer balance de lo que ha sido este rally con el presidente de RS Sport, con Rafael Arjona, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. El sábado llegaba por fin ese rally cronovarada, que abría, como decíamos, el Campeonato de Andalucía, con mucho público, pocos equipos, ya lo sabíamos, pero mucho público y un gran ambiente. Se cumplían, no sé si de esta manera, los objetivos que RS Sport se planteó con esta prueba. Sí, o sea, yo creo que inicialmente se cumplían. Como tú bien has dicho, sabíamos que los pilotos pues nos castigaban un poco por la suspensión de diciembre, ¿vale? Pero por lo demás, la idea inicial, que era ambiente público, día de automovilismo dentro de la localidad, yo creo que con creces. La verdad que hemos disfrutado muchísimo los dos días de competición. Uh-huh. Sabíamos que abrir el campeonato iba a tener sus cosas malas y sus cosas buenas, y en este sentido, en la de las cosas buenas, las ganas de competición de los aficionados fueron palpables, ¿no? Se cubrieron esas expectativas en cuanto a afluencia de público. ¿Qué cálculo tenéis más o menos de la gente que pudo asistir a esta prueba, y cuáles fueron las principales zonas en las que hubo más presencia de público? Cálculo no te puedo decir mucho, Jesús. O sea, yo sé que había muchísima gente, que había que tanto. A mí me sorprendió un poco. Yo creía que en la parte de lo que es el tramo puro y duro montañés, de montaña, como era desde el matadero hacia el pantano, yo creía que iba a estar, o sea, que la gente no iba a bajar abajo, porque además ni siquiera habíamos dado publicidad de ese trozo de tramo. Entonces, la verdad que me sorprendió muchísimo que cuando llegué al matadero, o sea, estaba empetado. O sea, todo lo que es la zona de la piscina hacia abajo, o sea, prácticamente esa parte, me supongo que por una de las características que ha tenido esa prueba y que ha dado positivo al tema de público, es que tiene muy fácil acceso para todos. O sea, tú llegas al pueblo, estacionas y entras, los mismos vecinos de la localidad entran andando hasta el tramo que quieren. Y después, el que más o menos se busca un poco la vida a nivel de internet, a nivel de recorrido, saca la posibilidad de acercarte, bien por el Naranjado, bien por el Enriadero, o bien dando la vuelta por abajo por el pantano. Entonces, la verdad que el público nos ha sorprendido a todos. Hay un pero ahí, o sea, como tú bien dices, público hemos cubierto las expectativas, pero yo también, al final, nosotros nos planteábamos tranquilamente a última hora del sábado que si hubiéramos tenido 35 coches, o sea, realmente había sido un desmadre, entre comillas, fundamentalmente, porque hubiera traído muchísimo más público y realmente ya no hubiéramos salido incluso de la expectativa. Cantidad de público no te podría decir, Jesús. Yo te puedo decir que mucho, mucho público, seguro. ¿A los pilotos le gustó el trazado, a los que llegaron a participar? Sí, en un principio era un hándicap para todo el mundo. O sea, yo tenía federación un poco medio indecisa, medio diciendo, Rafa, ¿dónde os habéis metido? Nos acostumbráis a retos y nos habéis metido dentro de un casco urbano. No lo tenían muy claro. Pero yo recuerdo que después de la pasada del sábado a primera hora, que cuando ya estaba todo montado, que bajó el delegado federativo con el coche y subió Manuel Alonso, me dijo, Rafa, me gusta el tramo. O sea, es la primera vez que te voy a decir que el tramo se ha quedado divertido, se ha quedado chulo y realmente me gusta. Los pilotos se quedaron contentos. Claro está que, bueno, que a lo mejor en un sentido o en otro hubiera gustado más. Los pilotos eran conscientes que estábamos en el casco urbano y ellos posiblemente al final lo que nos decían es que ese tramo hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, había dos características que nos decían, que nos dijeron durante todo el fin de semana, que además era indicativo de lo que había. La primera de todas era, se quejaban de que habíamos puesto muchos obstáculos. O sea, ellos decían que sobraban mínimo dos chicanes, que querían correr más, ¿vale? Había zonas que sí estaban bien puestas, pero la otra zona las parábamos demasiado, ellos querían correr más. Y se veían con posibilidades y con seguridad como para hacerlo sin tener ningún tipo de riesgo. Y la otra característica era que ese tramo hacia arriba no tiene ningún tipo de problema. No hay casas con riesgo, no hay nada de nada. Entonces, puede ser un tramo a tener en cuenta en futuras ediciones en el sentido del pantano hacia arriba, sobre todo por la espectacularidad que tiene y porque es muy, muy seguro. ¿Ustedes estáis satisfechos con el desarrollo de la prueba? Sí, nosotros estamos muy, muy satisfechos. Nos ha servido un poco como avanzadilla, como forma de poner los pies en el suelo, como, por decirlo de alguna manera, es como si fuera un entrenamiento de un equipo en pretemporada, de acuerdo a lo que le queda a las grandes competiciones europeas que nos quedan en este año. Entonces, la verdad que el equipo tiene muy, muy buen ambiente. La verdad que ya estamos trabajando casi todos a tope para dentro de tres semanas subir a este Campeonato de España de montaña, y la verdad que estamos contentos. Hay cosas que limar, hay cosas que arreglar, pero la verdad que muy, muy contento. ¿Y la federación? La federación también, y además la federación lo que hace, como todas las federaciones, es empujarnos. O sea, decir, un rally crono es el hermano pequeño del automovilismo a nivel de rally, y eso se queda de acuerdo al ambiente que había en Urbic este fin de semana, de acuerdo al equipo que tenéis. Ellos nos decían que para hacer un rally crono, que es un campeonato pequeñito dentro de todas las modalidades que hay en el automovilismo, pues que nos habíamos pasado un poco en el montaje, o sea, que habíamos hecho un montaje superior, entre comillas, que no había necesidad de tanto montaje. Pero bueno, nosotros nos tocaba así porque era mucho riesgo, era mucha expectativa, y lo hicimos así, pero ellos lo que hacen es empujarnos, decir, oye, poner las pilas que el año que viene queremos que subáis más arriba, o sea, que asumir un rally o algo semejante. Ese tramo, como tramo espectáculo de un rally, muy espectacular. Con todas las federaciones empujando, por un lado, y recaudando por otro. Finalmente, Rafael, 11 vehículos autorizados, 3 equipos no tomaban la salida por diversos motivos y solo hubo un abandono, ¿no? Sí, o sea, había 3 equipos que, bueno, que al final eran amigos nuestros, o sea, los 3 equipos que se cayeron, que era Oscar Gil, que es un gran amigo nuestro, Carlos Cabeza, también un buen amigo nuestro, que además vino de asistencia, venía de mecánico del último coche, del Porsche de Luis Gracián, al final se enganchó como mecánico, y el otro equipo que eran la gente de Murcia, Julián Bornas, que traían se habían inscrito con un Super 1600 oficial hace algunos años de Fiat, entonces tampoco pudieron llegar a tiempo. Te puedo decir que al día de hoy están incluso terminando a prisa corriendo para llegar a la primera prueba del Andaluz de Rally, que es este fin de semana en Ujíjar, en Almería. Era un poco las previsiones que teníamos. En los deportivos, un duelo por la victoria final, un duelo igualado entre los 3 pilotos que protagonizaron la jornada del sábado, y que finalmente terminaron copando el podium, Antonio Luis Casimiro, que se llevaba la palma al adjudicarse los 4 tramos, y José Antonio Hernández y Alberto García, al menos, digamos, pocos coches, pero ha habido emoción hasta el final, ¿no? Sí, además es peculiar lo de Antonio, que es un buen amigo mío, Antonio Luis Casimiro, porque él llegó el viernes a las 11 de la mañana, algo así, 12, le dio un par de pasadas al tramo, 3, no mucho más, te lo aseguro, y bueno, ahí está su entrenamiento y mira el resultado. José Antonio Aznar hizo lo mismo, o sea, José llegó viernes 12 de la mañana, prácticamente a media tarde empezó a reconocer el tramo, o sea, no mucho más, y bueno, y ahí estuvo peleándose. Y Albertito, sí es verdad que él era consciente de que en este tipo de recorrido, en esta prueba del Andaluz del Rally Crono, por el recorrido en sí, que es más virado, más estrecho, que nosotros habíamos puesto más obstáculos en la vía, él era consciente que aquí tenía que luchar al máximo. Y la diferencia entre los otros dos, que vinieron por la mañana prácticamente el viernes, es que él llevaba ya 2 semanas entrenando. O sea, yo lo he visto un día sí y un día no en Ubrique. Se la ha jugado y bueno, ha estado por encima del Porsche. Es peculiar, pero al final Antonio Luis Casimiro llegó, vio, como yo digo, y venció. Cuarta, quinta y sexta posición para los ubriqueños presentes en la prueba. Era de esperar por el conocimiento del trazado. Y además también fue bonito el apoyo de los aficionados a sus pilotos, ¿eh? Claro, o sea, 3 pilotos de la casa, 3 pilotos muy conocidos en Ubrique. Alguno de ellos, yo creo que cada uno tenía una política diferente, un fin diferente en esta carrera. Yo sé que Fran pues venía un poco a luchar al máximo, el otro piloto de Ubrique, que es Pedro, pues venía también queriendo luchar al máximo, y nuestro piloto del Nissan, que nos dio un susto, como yo digo, todo lo que venía era prácticamente lo que quería era dar espectáculo, porque su coche no da más. Entonces, la verdad que dio espectáculo en el puente del Matadero, nos dio espectáculo arriba en la zona de Tenería. Y bueno, fueron planteamientos diferentes, pero la verdad que hicieron que la gente de Ubrique pues se lo pasara muy bien. No me quisiera olvidar también de Inmaculada, ¿no? Claro, Inmaculada, como bien comentamos, lleva un año, el año pasado estuvo ya arriba en la élite copilotando con pilotos bastante experimentados, y bueno, y ella sigue con su trabajo día a día, y la verdad que bien, que muy bien. Pero sin duda el espectáculo lo puso este fin de semana el que se esperaba, ¿no? Sergi Morilla, con ese BMW, que disfrutó y creo que también hizo disfrutar a los aficionados con, bueno, a esa, digamos, peripecia, ¿no? Con el vehículo, o esa filigrana. Bueno, el tema de Sergi Morilla, como ya comentamos anteriormente, viene por un amigo común que tenemos en Cataluña, que ha venido algunas veces aquí a la subida a Ubrique hace muchos años, y bueno, nosotros teníamos claro por qué queríamos que venía Sergi. O sea, es un tramo dentro de un casco urbano, necesitaba un poco de no hacer un tema circense, pero sí hacer algo espectacular. Hace muchos años, o sea, no hace tantos años, o sea, yo recuerdo Marc Blas, que durante muchos años ha sido piloto oficial de la Real Federación Española de Automovilismo, desde con Ferrari, Nissan, Mitsubishi hace tiempo, o Hyundai, y no iba, o sea, y más o menos la misma línea a seguir. Si te vas a pilotos anteriores, pues siguen de las mismas. Entonces, él vino primero a divertirse él, ¿vale? Y después, viendo, él tenía muy claro que con 10 coches no podía hacer no podía hacer un recorrido fino. Uh-huh. O sea, con 10 coches y coche cero que salía, no podía hacer un recorrido fino. Él tenía que salir un poco a marcar la diferencia, que la gente se lo pasara bien. Y yo creo que eso fue lo que hizo. Lo que hizo fue llegar y la verdad que nos hizo disfrutar a todo el mundo. Tiene un coche que es impresionante, con un motor impresionante. Y luego lo tiene él. Al final me decía, al principio no me lo dijo, pero al final me decía, Rafa, me lo habéis puesto complicado porque tengo hasta el pantano, o sea, del pantano hasta el matadero no hay problema, o sea, porque es una pista y más o menos derecho. Yo sé que el viernes se tiró pues toda tarde viendo, incluso llegó un momento que yo llegué al puente, a la entrada del puente de Matadero, estaba sentado en lo alto de una defensa de allí, me bajé y le dije, Sergi, olvídate del puente, o sea, yo quiero que hasta aquí llegues fino, completamente fino, olvídate del puente, de cómo vas a entrar, cómo no vas a entrar. Y luego de ahí para arriba si te toca un poco todas las chicanas, todo lo que tiene, que será un poco lo complicado para ti. Él me decía, ya te digo, por la noche cuando terminamos, me decía que se habíamos puesto complicado, pero que se había pasado pipa, porque él tenía que medir las trazadas como para conseguir entrar, pues como a él le gusta, de lado o de costado, y además no tocar ninguna chica, no tocar ninguna bala de paja, y bueno, y al final, pues la verdad que se lo pasó pipa y encima lo consiguió. Uh-huh. En el apartado de incidentes no hubo ninguno de importancia, ¿no? No, la verdad que creo, vamos, no nos consta ninguno, tan solo el Volkswagen Golf, que ya desde salida iba mal, muy mal mecánicamente, que al final se paró y ya está, no mucho más. Alguna salida, algún susto, como el tema del Nissan Micra, de los dos uriqueños, vamos, algún sustito muy cortito, pero para de contar, nada más. ¿Algo con lo que no hayas terminado satisfecho del todo de este Rally Crono? Algo, no lo sé. Hombre, satisfecho nunca queda, sobre todo cuando confías en una cosa, pones un proyecto adelante y te das cuenta que tienes 10 coches. Uh-huh. Eso se te queda ahí, esa espina la tienes ahí. O sea, nos hubiera encantado haber tenido 30 coches que teníamos en diciembre, teníamos 36. Yo tenía palabras prácticamente 36 coches. Ahora, pues sí, pero también me queda un poco que bueno, hay que siempre que ver la botella medio llena y no medio vacía. Y bueno, no ha venido bien de rodaje, no ha venido bien de pretemporada para lo que nos queda de año y además no lo hemos pasado muy muy muy bien. O sea, yo creo que no debo tener mucha, prácticamente ninguna queja por nada. Desde el ayuntamiento, ¿qué han trasladado? ¿Se han quedado satisfechos también con la prueba? Sí, o sea, el ayuntamiento, yo recuerdo la cara de nuestro alcalde, de Manuel, porque claro, él estaba muy preocupado. Tú le puedes vender a una ciudad, a un alcalde, a un concejal de deporte, como has visto, que nos ha apoyado al máximo y ha estado empujando al alcalde para decirle, oye, Manolo, confía, que no pasa nada, que esto merece la pena, ¿vale? Y entonces, claro, tú le dices que está todo controlado, que los pilotos se quejan de que le hemos puesto demasiados obstáculos, que van ahí muy lentos, que tal y que cual, y él más o menos se relaja, pero no está relajado. Él tiene la responsabilidad de una prueba en el casco urbano que nunca se ha hecho. No tiene idea un poco cómo puede ocurrir, ¿vale? Entonces, claro, yo recuerdo, primera manga del sábado, 12 de la mañana, Rafa, está todo controlado, sí, no te preocupes, Manuel, lo tenemos todo cerrado, todo acordonado, todas las fuerzas de seguridad en su sitio, todo genial, ¿vale? Y cuando sale el señor Cero con 300 caballos pegando taponazos, calle Avenida Andalucía hacia arriba, y cuando llega arriba lo cruza allí, ¡pum!, le mete dos taponazos y coge la recta del hipersol, pues me mira a mí así, con la cara blanca como la pared, y me dice, Rafa, y digo, tú tranquilo, que vamos a terminar bien, no hay ningún problema. Pero el susto se lo llevó, ¿no? El susto, yo soy consciente de que la mañana de... Había una frase en él, no sé si la puedo decir, que era, Rafa, vamos a terminar pronto, que vamos, que yo decía, no te preocupes, Manolo, que está todo bien controlado, todo asumido, y lo importante es que hay mucha gente, hay muchos establecimientos, la gente, creo que en Ubrique ha tenido la percepción de que una prueba de este tipo, con un par de años o tres como mucho, tiene mucho tirón a nivel de público, de gente, de ambiente, de todo, y era un poco lo que nosotros posiblemente buscábamos con este tipo de pruebas. ¿Crees que se ha dado un paso importante para este proyecto a largo plazo? Pues tenéis en mente que podría convertirse en un rally, o ahora solo pensáis en consolidar este Rally Crono e intentar quizás buscar una fecha más idónea, ¿no? No, hombre, yo tengo que sentarme con los patrones de Varada inicialmente, o sea que estoy, tengo ganas de hacerlo lo antes posible, sentarme con ellos, con los dos patrones de Varada. Y tengo que ser honrado con ellos, o sea, ellos invierten en publicidad e imagen, y yo tengo que ser un poco honrado con ellos y decirle hasta dónde puedo llegar un Rally Crono en publicidad e imagen, y si hay posibilidad de subir más arriba. Uh-huh. Yo sé que ellos están muy, muy contentos, ellos están, creo que están abiertos un poco a todo lo que queramos hacer, o sea que en un principio bien. Yo sé que la alcaldía es exactamente igual, ellos están muy contentos y están abiertos a todo. O sea, ahora se trata un poco de no pasando mucho tiempo, porque el año para nosotros es muy completo y muy complicado. Yo creo que espero en esta semana cerrarlo con ellos, pues cerrar un proyecto 2015, a ver un poco qué podemos decidir. Yo ya creo que lo comentamos en el programa anterior, o sea, uh-huh. Para nosotros, Federación incluso ha intentado exponerle o venderle o explicarle el proyecto o convencer al ayuntamiento, o sea, a los patrocinadores, a la localidad y demás, de que nos metamos en un proyecto más elevado, porque realmente ven que es una buena posibilidad. La posibilidad es como dijimos, pues a lo mejor sábado por la tarde verificaciones, a última hora de la tarde, noche, hora de la caída del sol, que ya es de noche, pues meter ese tramo espectáculo que aglutinaría un sábado por la tarde a muchísima, muchísima, muchísima gente, solo en el sentido hacia arriba, así todo el mundo estaríamos bastante más tranquilos, meteríamos dos pasadas hacia arriba, nos iríamos a dormir, esa tarde del sábado pues estaríamos realmente a tope de gente, porque la gente vendría, vería el tramo espectáculo, dormiría y esperaría al día siguiente, tanto público como aficionados como todo el mundo, a después hacer posiblemente Puerto Gali, Jimena de la Frontera y el Mojón hacia abajo. Tres tramos diferentes, a dos pasadas. El sábado podemos ver, ya te digo, podemos ver el tramo espectáculo y el domingo para mañana te levantas, te vas al Mojón, te pones en las escuelas, por ejemplo, y ahí el espectáculo tiene que ser bastante, bastante impresionante. Uh-huh. Eso es un poco el proyecto que podríamos decidir, pero ahora mismo está en el borrador. Uh-huh. Bueno, Rafael, para despedirnos, próxima parada dentro de tres semanitas. Próxima parada, ayer, al día de hoy, que se abrió la inscripción prácticamente este lunes, tenemos ya las inscripciones abiertas, ya tenemos a Andrés Villariño en Naola, a su hija con la otra barqueta, a Panicés, a Pedro Morera. O sea, realmente estamos a tope ya con Subida a Estepona, Campeonato de España, y la verdad que tiene muy buena pinta. Es una pena que, al igual que el Rally Crono, pues hemos tenido que llorar y no presionar, sino luchar, convencer a la gente para que viniera. Y Estepona, por ejemplo, pues están cayendo los pilotos, se están inscribiendo sin tocar. Hoy me llamaba un chaval de Almería, que yo no ni lo conozco, y me decía, lo primero que me tienes que decir es si es verdad que tiene 8 kilómetros de tramo. Yo decía, sí, 7 kilómetros y medio. O sea, la gente está muy ilusionada con Estepona, muy por la labor, y bueno, y como tú dices, tenemos un hándicap dentro de tres semanas a tope. ¿Qué perspectivas tenéis de participación? No lo sé, o sea, yo... A ver, venir, ¿no? Claro, pero a ver, si echas unos números, yo no recuerdo muy, porque yo estoy hablando con Federación Española, al final me decían que se estaba viendo por... Creo que si, a ver, si hacemos, sin hacer comparaciones maliciosas ni nada parecido, sino si nos vamos un poco a la referencia de Ubrique, que puede tener 75 inscritos habitualmente, uh-huh. Creo que es así, habitualmente, calculo que por las expectativas que tiene, nosotros tenemos que tener como mínimo 15, 18 o algo más de pilotos. Pero, no quiere decir que no quiero vender el cuento de la lechera. Yo calculo que nos podemos ir a 90, 100 coches, creo, ¿eh? Te digo uh-huh. que por las expectativas que tenemos. Ahora, después habrá que ver, poner los pies en el suelo y ver la realidad. Rafael, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena pues por cómo terminó, cómo acabó todo con este Rally Crono, todo en perfectas condiciones, sin ningún tipo de incidente, y además dando espectáculo deportivo a pesar, como hemos dicho, de esa escasa participación. Y nada, tan solo pues emplazarte para dentro de dos o tres semanas, para que también nos cuente qué es lo que estáis preparando, cómo lo estáis preparando allí en Estepona, lo que va a ser la prueba que va a abrir el Campeonato de España de montaña. Muchas gracias, muchísimas gracias, y bueno, invitaros a todo el mundo, dar las gracias a todo el mundo. Inicialmente, Partida Base, todo el mundo ha sido muy comprensible, vecinos, todo el mundo. Partida Base de eso, de dar las gracias a todo el mundo, y después, bueno, pues muchísimas gracias, y seguimos trabajando un poco para ir caminando este año 2014. Uh-huh. Muchas gracias, Rafael, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Al invierno. Comentar que la siguiente prueba del andaluz de Rally Crono no será ya hasta el 21 de junio. Fíjense si queda tiempo entre una prueba y otra, si va a haber tiempo. Que será el Rally Crono Ciudad Albuñol. Mientras que la próxima prueba automovilística en nuestra cercanía va a ser la 23ª subida a Algar el 22 y 23 de marzo. Es decir, este fin de semana no, sino el siguiente. Una prueba que va a abrir el Campeonato de Andalucía de montaña, como decimos. Dos semanas después tendrá lugar la subida a Estepona, segunda prueba de Andaluz, Y ya, pues prácticamente un mes después, vendrá la subida Ubrique, tercera del andaluz, segunda del campeonato de España. ¿Estás pensando qué pasó? No entiendes el juego. Bueno, vamos a quedarnos rápidamente ya hablando de la última jornada liguera de la Liga Local de Fútbol Sala, porque tenemos poco tiempo y mucho de lo que hablar. Por ejemplo, vamos a repasar ya los resultados de lo que fue la 16ª jornada liguera en la segunda división. Una jornada en la que, como hemos dicho, los equipos que encabezan la tabla no fallaron, aunque había un duelo directo entre Negocios Retra y el conjunto de Leyton, que se terminó pues con victoria del segundo, del Leyton. Nos quedamos con esos partidos, por ejemplo, con ese Negocios Retra Leyton 4-5 a favor del Leyton, un partido igualado con opciones para los dos equipos para llevarse la victoria. Finalmente el Leyton le ganó la partida a Negocios Retra. Por parte de Negocios Retra marcaron Francisco Calvillo Ramírez, David Solano Pérez, Antonio Castaño Becerra y Víctor Atienza González. Mientras que por parte del Leyton fueron sus goleadores Alejandro Solano Rosado, Francisco Bautista Chacón, David Canto Fernández, que marcó dos goles, y Francisco Javier Ortega Gallego. El otro de los partidos de este fin de semana fue La Peña, La Lupe Kebab, victoria para La Peña por 6-3. Marcaron Ismael Menacho, Juan José Moreno Barea, dos goles, José Antonio Vega Blanco, otros dos goles, y Andrés González Vilches. Este el plantel que conseguía esos 6 goles. Por parte de La Lupe Vaguez y Kebab consiguieron marcar Víctor Carrasco Hernández, José Manuel Gutiérrez Morales y Francisco Javier Villa Morales. Nos quedamos con el partido entre en el que más diferencia había en cuanto a posiciones de la tabla, porque jugaba el colista contra el líder Peña Bética Rafael Gordillo, Malacayú Don Auto, que terminó con victoria goleada del Malacayú por 2-8. Por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo marcaron Roberto Carlos Ordóñez Bermejo y Jonathan Muñoz Gómez, mientras que por parte del Malacayú casi todos sus jugadores. José Ignacio Piñero Calvo metió 2 goles, Francisco Monterrubio Naranjo otros 2 goles, Juan Luis Zaldívar Morales 2 goles, Francisco Montero Pan, 1 gol, y Eloy López Peñalosa. Fueron los goleadores, los autores de esos 8 goles. Pero si ya hubo goles en este partido, más hubo en el que enfrentó al Bar Los Tres Caminos y Panadería Sánchez. Victoria para Panadería Sánchez por 1-11, nada más y nada menos. El gol del honor del Bar Los Tres Caminos lo lograba David Gago Viruez, mientras que por parte del Panadería Sánchez, en este partido, marcaron José Miguel Jaén Delgado, 2 goles, Isaac Cañama Catienza, Francisco Javier Cabrera González, Manuel Herrera Ruiz, José Manuel Ordóñez Moreno, 4 goles, y Bernardo Peña Gómez. Y la jornada se completaba con otra goleada por 8-0 del Voltasur a Ubrilez. 8 goles. Obra de Adriano Corrales Pérez, que conseguía 3 goles. Pablo Toro Vallejo, 2. Isaac Marchante García, 2. Y José Marco Frías Andrades, 1 gol. Esto, por lo tanto, fueron los resultados de esta 16ª jornada, que nos dejaba la clasificación de la siguiente manera. Malacayú Don Auto líder con 38 puntos. 37, Panadería Sánchez, ahora mismo los dos equipos metidos en posiciones de ascenso. Por detrás, tercera plaza para Voltasur, 36 puntos, pero con un partido menos. 32, Leyton, también con un partido menos. Y 30, Negocios Retra, con un partido menos. Es decir, ahora mismo esa diferencia entre los 5 primeros equipos está pendiente, o tiene mucho que ver también con que todos disputen el mismo número de encuentros. Ahora, por ejemplo, este próximo fin de semana, Panadería Sánchez descansará. Se supone que es una ocasión ideal para el resto de equipos, para que el resto de equipos le puedan recortar puntos. Aunque también va a haber un duelo directo entre el tercero y el cuarto. Es decir, se presenta muy emocionante el fin de semana. Digamos que por debajo de Negocios Retra ya hay un escalón importante en diferencia de puntos. Van Los Tres Caminos 18, La Peña 16, Bar Laurel Tapas 13, La Lupe que va 7 puntos, Ubrilez 6, cierra la tabla Peña Bética Rafael Gordillo con 2 puntos. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. owned by wild desire. I fell into a ring of fire. Tiempo ahora para quedarnos con la primera división. Una primera división en la que el líder, Oasis Lounge, empataba, terminaba empatando, cediendo dos puntos a sus más inmediatos perseguidores. Lo que ocurre que sus más inmediatos perseguidores precisamente se enfrentaban entre ellos. Entonces, solo ha sufrido recorte de puntos por parte del Racing Panteras. Ahora lo comentamos más detenidamente. Vamos a repasar la jornada en sí. Empezamos por el partido entre el Quiboca y Autoescuela Celia. Victoria para Autoescuela Celia por 2-5. Los autores de los goles por parte del Quiboca: Jesús Sellet Fajardo y Francisco Barrera Fajardo. Mientras que por parte de Autoescuela Celia, Antonio Morilla Bernal conseguía 3 goles, Gregorio Venegas Vázquez otro gol y no ha quedado registrado el quinto tanto del conjunto de Autoescuela Celia en el acta del partido. Otro encuentro, Club Deportivo Celtas 0, Mandarina 2. Una victoria que le viene bien a la Mandarina, que ya llevaba cosechado varias derrotas, varios resultados negativos, por lo menos para que no vaya perdiendo comba y que siga sumando puntos. Los dos autores de los goles de la Mandarina fueron Juan Antonio Romero Lamela y Juan Antonio García Márquez. El partido de la jornada, sin duda, fue el que midió a Oasis Lounge y Autoescuela La Sierra UAS. Un partido que terminó con empate a 4 goles. Alejandro Monte de Oca Moreno con 3 goles y Alejandro Molina Rivero fueron los goleadores de Oasis Lounge, que mantiene ese liderato como no puede ser de otra manera. Y por parte de Autoescuela La Sierra UAS marcaron Francisco González López y Jesús Fernández Naranjo, 2 goles cada uno. Ese empate, sin duda, fue aprovechado por el Racing Panteras, que en este caso se enfrentaba al conjunto de los Cosmos. Un partido que se disputó justo después del que midió a Oasis Lounge y Autoescuela La Sierra UAS, es decir, que ya sabían el resultado. Por lo tanto, ambos luchaban no solo por vencer a un rival directo en este caso, sino porque tenían la ocasión de recortar puntos al líder. En este caso, el mejor parado fue Racing Pantera, que se llevaba la victoria por 3-1. Goleadores: Cristian Caro, Juan García Guerrero y Antonio Benítez Angulo por parte de Racing Panteras y Adrián Carretero Amado por parte de los Cosmos. Otro partido que cabe la pena resaltar es el que midió a los dos últimos clasificados de la primera división, al Club Deportivo CAI y al conjunto del Brille 1979. Sobre todo porque ha supuesto la primera victoria de la temporada del Club Deportivo CAI en esa 16ª jornada. Los autores de estos goles fueron Juan Mena Rivera, que conseguía 2, Jesús Mena González 1, Sergio Muñoz Domínguez 3 y Julio Candil Romero, que conseguía otro tanto. Destacar, para más méritos si cabe, que el Club Deportivo Cádiz presentó solo 5 jugadores, se presentó solo con lo justo, con 5 jugadores. Por parte del Brille, marcaron Andrés González Fernández, José Carlos Rodríguez Salguero y Jesús Torres Carrasco, este último logrando un total de 4 goles, pero que no sirvieron para que su equipo se terminara llevando la victoria. Y por último, el otro de los encuentros de esta primera división terminó con empate a 2, el que enfrentó a Benocaz Fútbol Sala y a Museum Café y Copas. Los 2 goles de Benocaz, obra de Carlos Jesús Postiguillo, y los 2 de Museum Café y Copas, obra de Daniel Ordóñez Romero. Por lo tanto, la clasificación tras la disputa de esta 16ª jornada queda de la siguiente manera. Líder, una semana más, Oasis Lounge con 42 puntos. Recorta en 2 Racing Pantera su diferencia. Ahora se sitúa 5, 37. Los dos ahora en posiciones de ascenso. Autoescuela La Sierra UAS se coloca tercero con 32, empatado a punto con los Cosmos. Mientras que por debajo, con 28, se sitúa Autoescuela Celia. 25 puntos para Quiboca, 21 para Mandarina, 16 Museum Café y Copas, 14 para el Club Deportivo Celta, 12 para Benocaz Fútbol Sala y ya en zona de descenso 10 puntos para Brille 1979 y cierra la tabla con 4 puntos el conjunto del Club Deportivo CAI. Solo digan no paribat, de la soledad, de darme sed, de sexo, de sal, de sal, de guiña, no hay sed. Y cerramos con el repaso a los partidos de División de Honor. Comenzamos primero con la sorpresa del fin de semana, la derrota de Zulema, un Zulema que en los últimos encuentros pues parece que va perdiendo comba con respecto a la zona alta de la División de Honor. Lleva una serie de resultados negativos que contrasta con el excelente arranque liguero en el que pues se puso incluso en la zona más alta de la clasificación, no en la primera posición, pero ahí en esa segunda, siguiendo el ritmo de Estudiantes que solo tuvo en Zulema al equipo que pudo seguir en esa primera parte de la temporada el endiablado ritmo. Perdón, pues bien, en esta ocasión se enfrentaba al Don Odón Brillo Sur, que lucha por la permanencia y que venció endosándole una manita 0-5, un resultado que le viene de perilla al equipo del Don Odón en sus aspiraciones de permanencia. Marcaron por parte del Don Odón, 0-5, no pudo marcar ninguno de Zulema, 4 goles Alejandro Jaén Galván y otro gol Darío Márquez Aguilar. En cuanto al líder, Estudiantes conseguía también vencer 7-1 al Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva. Ángel Román metió 2 goles, Antonio Montero conseguía un hat-trick, Juan Carlos Montes de Oca conseguía otro de los goles y Pedro Venegas redondeaba el marcador. Por parte del conjunto del Porti, el gol del honor fue obra de Juan Rojas Viruez. Los Patos siguen también con esa trayectoria ascendente, vencían 2-4 a todo un qué de qué. Los goles del qué de qué obra de Juan Luis Mateos y Daniel Atienza, de nuevo con 5 jugadores a lo justo se presentó el qué de qué al partido. Y por parte de Los Patos marcaron Oliver García, 2 goles, y Alejandro Martínez Morales, otros 2 goles. También fue sorpresa la derrota del Donde ante el Marca 91, 2-3. Se marcaron por parte del equipo cortesano Abel Pino Mejías y Adrián Rosa Villanueva y por parte del Marca 91 Álvaro Puerto Ruiz, que además fue expulsado, Juan Manuel García Moreno y Diego Corrales González. 2-3, como decimos, victoria para el Marca 91. El Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra también consiguió una victoria, 3 puntos que dan su peso en oro, porque es ante un rival directo, el Club Deportivo Grazalema, con el que empata puntos y en parte se aleja un poquillo de la zona de descenso. Una derrota lo hubiera dejado a 1 punto, nada más y nada menos. Por parte del Grazalema marcaron José María Barea y Luis Naranjo Nieto y por parte del Club Deportivo Helio, 2 goles David Gutiérrez Orellana, 2 goles Miguel Gutiérrez Orellana, 2 goles también Modesto Romero Ramos y 1 gol Rafael Gálvez Martínez. Y por último, también un duelo dramático el que enfrentó al Fogón del Metropol y al Pintura Rafa. Victoria del Fogón del Metropol por 2-0. Goles obra de Francisco David Pérez Caro y José Gabriel Román Ríos. Y recalcar que Pintura Rafa, con este resultado prácticamente se queda ya casi descendido. Todavía queda mucha jornada, pero ya tiene la salvación a más de 10 puntos. La clasificación, ¿cómo queda en esta División de Honor? Estudiante Disco Coyote líder, 45 puntos. Revolución segundo con 34, es decir, 11 puntos de diferencia. Aunque eso sí, Estudiante con un partido más. Donde Fútbol Sala, 30 puntos, 25 que de qué, 25 Zulema, 22 Los Patos, 21 Marca 91, 20 Pórtico Construcciones Hermano Viruez Oliva, 18 Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra y Club Deportivo Grazalema, y 14 Don Odón Brillo Sur, y ya en zona de descenso Fogón del Metropol, también con 14 puntos y 4 Pintura Rafael. Lo que decimos, han ganado tanto el Fogón del Metropol como el Don Odón Brillo Sur. Una derrota del Helio lo hubiera dejado a solo un puntito del descenso y luchando por esa permanencia. Ahora mismo pues se pone a 4 puntos, lo mismo que el Club Deportivo Grazalema. Vamos a quedarnos con la clasificación de goleadores en esta segunda división. Isaac Cañamaca Atienza sigue encabezando la tabla, pero ya está empatado con 20 goles con José Ignacio Piñero Calvo, del Malacayú. Isaac Cañamaca Atienza, ya saben, del Panadería Sánchez. 19 goles lleva José Manuel Ordóñez Moreno, también del Panadería Sánchez. 16, José Manuel Mateo Rojas, de Volta Sur. 14, Antonio Cataño Becerra, de Negocios Retra. Bernardo Peña Gómez, del Panadería Sánchez. Juan Luis Zaldívar Morales, del Malacayú. Y Pablo Toro Vallejo, de Volta Sur. Vámonos con la primera división. Es Daniel Tinajero Aguilar, de Racing Panteras, el que encabeza la tabla con 23 puntos, pero también está empatado con Jesús Fernández Naranjo, de Autoescuela La Sierra UAS, a 23 tantos cada uno. 19 tiene Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos. 17, Alejandro Monte de Oca Moreno, de Oasis Lunge. 14, Antonio Domínguez Romero, de Oasis Lunge. Y Vicente García Narváez, del Quiboca. Finalizamos con la división de honor. Lidera la tabla Antonio Montero, del Estudiantes, con 45 goles. 30 goles tiene Quisco Trujillo, de Revolución. 13 goles Abel Pino Mejía, del Don de Fútbol Sala, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema, y Pedro Venegas Pérez, también del Estudiantes, Disco Coyote, mientras que Daniel Román Aguilar, del Quedeque, y Diego Corrales González, del Marca 91, están en la sexta y séptima posición de la tabla de goleadores con 12 tantos. Nos quedamos ya con los horarios de este fin de semana. División de Honor, jornada 18, el viernes en el Pabellón de los Remedios, 9 de la noche. Pintura Rafa Revolución, 10 de la noche. Los Patos, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, 11 de la noche. Don Odón, Brillo Sur, Estudiante, Disco Coyote. En el Pabellón de los Remedios, pero el sábado, 9 de la mañana, Marca 91, Zulema. 10 de la mañana, Fogón del Metropol, Club Deportivo Grazalema. Y 11 de la mañana, Porti Construcciones, Hermano Viruez Oliva, que descansa el equipo del Donde. A la hora de elegir un partido de la jornada, pues nos decantamos por dos, por distintos motivos. Podemos hablar de un Marca 91 Zulema, ahora parece que está la fuerza más igualada, pero sobre todo por el Fogón del Metropol, Club Deportivo Grazalema. Una victoria del Fogón del Metropol metería en apuros al Club Deportivo Grazalema y sería un equipo más en la lucha por la permanencia. En primera división, jornada 17, el viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Autoescuela Celia, Club Deportivo Celta, 10 de la noche, Brille 1979, Los Cosmos, 11 de la noche, Autoescuela La Sierra, UAS, Club Deportivo CAI. El sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, Museum Café y Copas Oasis Lunge, 11 de la mañana, Racing Panteras Quiboca, 12 del mediodía, Mandarina Benocaz. Por elegir un partido, pues nos quedamos con Racing Panteras Quiboca. Y en segunda división, jornada 17ª también, el viernes en el Pabellón, 10 de la noche, Malacayú, Don Autobar, Los Tres Caminos, y a las 11, Ubrilet, La Peña. El sábado, 9 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Negocios Retra, 10 de la mañana, Leyton, Volta Sur, 11 de la mañana, La Lupe Kebab, Peña Bética. Descansa, Panadería Sánchez. Partido de la jornada, Leyton, Volta Sur. Por último, nos quedamos con los partidos de la novena jornada de la Liga Local de Fútbol. Todos se van a disputar el domingo en el Municipal Las Truchas del Bosque, 10 de la mañana. Aspirantes, Cervecería Los Morenos, 12 del mediodía, el Andaluz, Nueva Balompédica. Y en el Antonio Barbadillo, el domingo, 10 de la mañana, Juventus San José, 12 del mediodía, Portuense Vampiro. Descansa el conjunto del Olimpia. Y sin nada más que añadir y fuera de tiempo, toca despedirnos. Nosotros volveremos mañana, vuelve Refugio, a partir de las 6:15 aquí en Tiempo de Deportes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.